Tenemos otro audio, entonces. Bueno, escuchemos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Nuevamente aquí reunidos docentes, celadores y también jubilados, trabajadores de la educación, para exigirle al gobierno provincial que envíe los fondos nacionales de educación y para exigirle al gobernador que deje de mirar al costado y que deje de tener esa actitud pacífica. No han mandado los fondos del incentivo docente, es decir, un 10% de nuestro salario. No han mandado los fondos de los comedores escolares y sabemos de la crisis que está teniendo nuestra sociedad, lo cual va a impactar en nuestros estudiantes, que van a tener hambre, y con hambre no se puede estudiar. No han mandado los fondos de las escuelas técnicas, lo que significa que los talleres van a ser desmantelados y no vamos